Hola, soy Enzo Cortés. Mi historia se llama El papá y la muñeca maldita y es así. Era una noche en México. Ellos estaban en su casa. El día estaba que se caía. Llovía y caían rayos muy fuertes. El papá con pelo negro, ojos marrones, piel blanca y que medía 1,83 se drogaba. Cuando entró a la casa y estaba por ir al sótano, escuchó: ¡Papá, papá! El papá cerró la puerta. El niño de pelo castaño, piel trigueña y medía 1,24, le dijo: papá, ¿qué haces? ¿Querías entrar al sótano? No. ¿Puedo ir con vos?, dijo el niño. El papá respondió: no, hijo, vos sabés que papá no deja entrar a nadie a menos que yo lo diga, y no te atrevas a entrar. El niño, intrigado, a la madrugada decidió ir a ver qué había en el sótano. Cuando estaba por entrar, escuchó que alguien venía. Entonces decidió ir a la cocina a buscar agua. Cuando dejó de escuchar ruido, se acercó. Estaba por abrir la puerta cuando el papá vino por detrás y lo asustó. Niño, no se atreva a abrirlo o algo malo pasará, dijo el papá. Al día siguiente, el papá decidió ponerle un candado con números. Y cada vez que alguien ponía mal la clave, el candado sonaba en el celular del papá. Una noche, la hermana mayor, rubia de ojos marrones, piel morena y que medía 1,69, decidió ver qué escondía el papá. Entonces le preguntó: papá, ¿qué escondes en el sótano? Nada, hija, nada que te interese. Ella decidió llamar a su hermano para hacer un plan y poder entrar al sótano. La mamá, de pelo lacio y corto hasta los hombros, piel morena, ojos negros y que medía 1,65, estaba de viaje en la playa, de vacaciones. La hija la llamó y la madre le dijo: hija, en unos días vuelvo. Entonces la hija armó un plan. El papá se fue a ordeñar vacas mientras lo hacía. Ellos buscaron la llave del sótano. Ella la encontró, pero justo llegó el papá. Así que dejó el papel con la contraseña donde estaba. Cuando el papá se fue a la cocina a dejar la leche, se encontró con los dos niños tomando agua. Niños, ayúdenme a entrar los baldes de leche. Son muchos, dijo el papá. Cuando terminaron y el papá se fue a comprar, los niños agarraron un papel y abrieron la puerta del sótano. Continuará.